Sensation. Puerto Rico. Tócale la bocina a los camioneros. Toma, toma. canciones de amor. Es muy sincero. Lo voy a regalar porque estás solito y yo tengo miedo. Dímelo, Ronnie. ¿Todo bien? Un abrazo para mi hermanito Ronnie Soto. Alex Sensation aquí gozando contigo. Esa mezclita de salsa estaba brutal. Mortal para los tiburones. Aquí a la orden, hermano. Aquí estamos siempre para servirle. Hoy es jueves clásico, Throwback Thursday, uno de los días favoritos del pueblo, porque recordar es vivir. Dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género y yo te lo toco. I mean, yo te lo mezclo en vivo. Hello, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Good morning. Buenos días, good morning, good morning, good morning. Buenos días, mamacista. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre, mami? Mi nombre es Liz. Bienvenida, Liz. ¿De dónde me llamas, mami? De Orlando, mi amor, de Orlando. ¡La voy a llamar a Orlando! Tócame la bocina, tócame la bocina, tócame la bocina. ¡Ay, ay, ay! La gente esa mirando bocina, piensa que estoy loca. Esa bocina le hace falta Viagra. Una patillita para la bocina. Sí, lo que estoy con la luz. La luz no prendida, la señora me quiere matar. Mi amor, gracias por estar conmigo. ¿A quién quieres saludar en este jueves clásico? Ay, un besote para mi hija, Connie. Dile que la amo y la extraño mucho. Se me mudó para Texas con el boyfriend. Para mi hija Kiara y para mi hija Queenie. Beautiful, mami, para toda la familia. Y hay media naranja, Liz, medio limón. Media toronja y media podrida, pero ahí hay. Que a veces es mejor decir que uno va sola que mal acompañado. Vamos a dejarlo ahí, Liz, mi amor. Gracias por la sintonía. Un besito para ti, para toda la familia. Un besote, Alex. A ti, mami, a ti. Quédate, Lidia, me dice para cuál concierto te puedo invitar en Orlando. No te vayas. Ponme una más, una más, una más. Muy buenos días, good morning por la mañana. ¿Con quién hablo? Hello. Buenos días, hablas con Carmen. Buenos días, Carmencita. Gracias a Dios, me cayó la llamada. Hola, mi Carmen. Carmen, Carmen, Carmen. El gran combo tiene una canción que se llama Carmencita. ¿Tú has escuchado? No, no la he oído. Aquí en Miami no la he escuchado. ¿Cómo que tú nunca has escuchado la canción? Tú tienes una canción y no sabes. Mira, te la voy a poner. Te voy a poner un cantito. Dígame. Ok. Te voy a poner un pedacito, pero escúchalo bien, ¿ok? Escúchalo. Escúchalo bien. Esta es tu canción para las Carmens, que hay muchas Carmen. Hay muchas Carmen. Muchas Carmens que no saben que tienen canción. Mira, mami, te la voy a poner. Mira, escucha. Ok. Y tiene saoco esa canción. Tiene. Tiene flow. Oye eso, oye, oye. Oye la letra, Carmen. Oye, pues. Te estoy escuchando. Ok, escucha. Carmencita, tienes un no sé qué. ¿Qué? ¿Qué me tiene? Carmencita. Yo no sé qué. Carmen. Carmencita, tienes un no sé qué. No sé si fue que bailamos o fue una simple ilusión. Oye. Salgo, Carmencita. No sé cómo ponerte. Tengo un no sé qué. dale con el saludito, mami. Dale. Saludito para mis hijas, Aregui y Saca, que están ahorita trabajando. Somos venezolanas, pa' encima. Beautiful, mami. ¿De qué parte de Venezuela eres? De Caracas. Caraqueña. You got it, baby. Stay quédate en línea, mi Carmencita. Me dice para cuál concierto te puedo invitar. Ya sabes, ¿no? Hablando de eso, bueno, ya le puse Carmen. Voy a hacer una mezclita que le gusta mucho a la gente. Es una mezclita merengues con nombre de mujer. ¿Ok? Dale. Si escucha tu nombre, me taguea, ¿ok? Jueves. clásico. Busqué la música más tierna y el salón a media luz. El que apague la nevera y a mi lado estabas tú. Cerré la puerta y por fin estamos todos los dos. Susana, Sensation. Se me escaparon las caricias y puse el brazo en torno a ti. Era un sueño, era increíble estar por fin los dos así. Suena el teléfono infernal y una horrible voz me pregunta por no sé quién. Perdón, lo siento, lo habré marcado bien y yo pienso qué mal, porque a mí. Porque la

puede saber cómo llega. El amor es así, no se puede saber. Mezclita de merengue clásico con nombre de mujer. Ok, vamos a la bachata ahora. Sin parar. Alex Sensation.

Puente, Arturito, Samuel Lebrón, Claudia Díaz, Caro Rodríguez, Vanessa Frías, Sonia Herrera, Anita Beltrán. Hola, Anita. Ahí, ahí. Pícala, pícala, pícala. ¡Adivina! ¡Quiero rabo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Cero dieta hoy, cero dieta. Un rabito con todos los juguetes, por favor. Extra rice. All right. Preparándote la hora de lunch. Ahí tenía los tres golpes. Una mezclita de salsa, merengue y bachata clásica. Una mezclita de reggaetón. Classic reggaetón underground también puede ser. Some reggae, some dancehall. Oh, algo de Bob Marley. Ya salió la película de Bob Marley, right? Claro, yes, yes, yes. Algo de house classic también. Freestyle, disco, lo que tú quieras. Yo te lo mezclo en vivo. Estamos recordando. Ya regreso. Mete mano, DJ Diego, DJ Luis, mi body.